¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo estoy muy preocupado porque estoy atendiendo varios casos de intoxicaciones y uno de ellos es un paciente que estuvo 4 años postrado, sin diagnóstico por parte de grandes establecimientos nacionales, provinciales, privados y demás, sin encontrar la causa. Yo le encontré la causa, gracias a Dios le pude determinar una enzima eritrocitaria y pude demostrar que el paciente estaba intoxicado. Ahora que está libre de contacto, el paciente ya bajó las enzimas, pero este aquí que cuando pasa por algún lugar donde hay algún mosquito o pasa un avión, el paciente durante un mes sufre las consecuencias secundarias. El otro día, estando en Rivadavia Sur, un mosquito nos bañó a mi señora y a mí. Aclaremos que lo que es el mosquito, Jorge. El mosquito es un fumigador de tierra que abre sus alas y de sus alas vierte por los picos hacia la tierra el glifosato, claro, que luego destruye toda la maleza y prepara para la soja. Bueno, esta fiesta de la soja está costando de que no nos quedemos sin ningún animalito, porque resulta que el glifosato tiene la glicina. Y la glicina es la conformación de un aminoácido básico para la vida, que todos nosotros tenemos glicina dentro de nuestros cromosomas y dentro de nuestros genes, y entonces eso trae gravísimas alteraciones. De la página que yo te pasé por internet, que es gravísima la denuncia que se hace a nivel internacional y que Greenpeace y otras entidades lo están haciendo, bueno, esto es gravísimo y hay fotos interesantísimas donde vas a ver un avión que le está directamente duchando a toda una aldea de, creo, ecuatorianos. Bueno, esto se busca mucho más información a nivel de esos países que en la Argentina, porque parece que en la Argentina calla las voces y hay que buscar, por ejemplo, lo que yo conseguí de las enzimas, lo conseguí gracias a Colombia, en una página colombiana que mi señora, que es mi ayudante en la internet, me busca todos los elementos necesarios que le voy pidiendo para la investigación. Lo más importante de todo esto es no callarnos la boca, como vos tampoco lo hacés, porque esto va en detrimento de todos nosotros, de todos los seres vivientes. Porque por dinero, acá, por dinero, por el miserable dinero, estamos perdiendo la salud de millones de seres humanos en el mundo. Porque las malformaciones que se ven en Corea, que se ven en las zonas asiáticas, son tremendas. Y esto no se está diciendo la verdad. No se está diciendo la verdad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay un señor que se llama Monsanto, que es una entidad económica brutal, sí, que maneja el glifosato a nivel mundial y produce, sí, miles de millones de dólares de ganancia de muchísimas personas. Fundamentalmente con el Roundup. Así es, que es glifosato puro, más adyuvantes, ¿eh? El Roundup 2 tiene adyuvantes que son mucho más nocivos. Una vez el ingeniero Bersini, cuando yo hablaba de que hace unos cuantos años atrás, que el glifosato era tóxico, porque estábamos hablando de hace 15 o más años atrás, porque el glifosato en el mundo hace 25 años que está, metió el dedo en un frasco, en un envase, sí, y se lo chupó. Sí. Fue muy comentado eso. Eso, bueno, porque Aida había dicho de que el glifosato, y como él lo comercializaba, él se chupó el glifosato. Bueno, lamentablemente, sí, lamentablemente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un acto poco académico, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a decir de que el ingeniero Bersini chupó una porción de glicina que Dios quiera que no le haya traído ningún problema. Lo que sí digo es que produce cáncer, malformaciones, linfomas de todo tipo. En el paciente que yo estoy estudiando, le ha traído un gravísimo problema a nivel de médula ósea que se lo estamos estudiando con un prestigioso colega de la localidad, y lo voy a seguir estudiando profundamente para llegar a las últimas consecuencias de dónde puedo yo prevenirle el linfoma a este buen caballero. Uh-huh. Es una llamada de atención para que nos juguemos todos, por todos los seres vivientes, incluso nuestros hermanos animalitos, que no está quedando una perdiz en ninguna parte. Sí, el enemigo es claro, es la empresa Monsanto. Yo ya hace rato que lo vengo diciendo acá, no solamente por el tema del glifosato, sino también por los juicios que le hace la Argentina, le para los embarques de soja, bueno, en fin. El enemigo es el dinero, definitivamente. Tal cual, ¿no? Tal cual. El vil dinero. El dinero. Bueno, estoy leyendo algunas consecuencias del glifosato que dice, bueno, Monsanto, por ejemplo, dice que el Roundup es ambientalmente seguro. Las cosas que dicen los que lo estudiaron, sí, que acá lo que me mandaste vos es gente de una talla científica importantísima. Y te mandé toda la bibliografía, además. Sí, claro, es increíble. El Roundup, dice Monsanto, tiene un bajo potencial irritativo para ojos y piel y además no constituye un riesgo para la salud humana, es lo que dice Monsanto. Las investigaciones dicen que el Roundup está entre los pesticidas más denunciados por ocasionar incidentes de envenenamiento en varios países. Y además, el Roundup ocasiona un espectro de síntomas agudos, incluyendo eczema, problemas respiratorios, hipertensión arterial y reacciones alérgicas. Eso es lo leve. Eso es lo leve. Eso es lo leve. Lo leve. Lo leve. Después tenés, por ejemplo, deformación total de espermatozoides. Tal cual. Bueno, de todo. Destruye todo el Roundup. Tal cual. Porque es una glicina. Entonces la glicina, al meterse en el organismo y al circular, interfiere en todos los fenómenos genómicos y en todas las... cuando se divide la célula, se divide en forma anormal, atípica, y empiezan las alteraciones cromosómicas. Claro. Y al aparecer la alteración cromosómica, indudablemente hay alteraciones genéticas, que eso en el individuo y más en la embarazada, uh-huh, eso puede producir ya todas patologías congénitas gravísimas, como yo te he mandado ahí material que es, diríamos, aberrante, sí, aberrante que no se tomen medidas a nivel internacional. Sí, ahora lo vamos a subir a la página web. El doctor Jorge Casewer, que es médico de la UBA, que ha escrito este formidable capítulo con citas increíbles a diferentes científicos del mundo. Bueno, ¿no? Yo voy a meter en la bolsa a una gente que ahora ya lo hago público, haciendo la denuncia. Voy a meter en la bolsa a la gente del INTA Castelar. Ajá. La gente del INTA Castelar me ha mandado muchísimas informaciones. Ellos están trabajando con elementos aromáticos y me han pedido que yo me sume a Greenpeace y que me sume a las voces mundiales para denunciar esto. Esto me lo han pedido formalmente dos ingenieros agrónomos que trabajan a altísimo nivel de investigación en el INTA Castelar y que me han pedido en forma especial que yo me dedique a esto, sabiendo que yo soy especialista en medicina laboral y medicina legal. Bueno, hoy estoy haciendo ya la denuncia formal pedido por el INTA Castelar y vamos a involucrarnos un poco más como argentinos para que el dinero no sea el motivo de que muchísimos niños y muchísimas personas sigan dañándose por simplemente el vil dinero. Jorge, acá me preguntan en el vía SMS, dicen, ¿y los banderilleros que ni usan barbijo, qué les pasa? Los banderilleros, y esto me lo ha dicho la señora que trabaja conmigo, que es una excelente persona, es una excelente colaboradora, el esposo trabaja en el campo, uh-huh. Cuando se enteró de mis investigaciones en el día de ayer, me dijo, si usted supiera que los banderilleros son los hijos de los peones de campo que les exigen que se pongan de banderilleros a criaturas en los campos. Uh-huh. O sea, ¿no? Una locura. Es una locura. Acá me dicen, hola, soy Lucas, tengo un amigo que tiene una quinta frente a la Escuela 7 y siempre andan por ahí los aviones, bueno, por causa de esto se murieron, bueno, animales y todas esas cuestiones, ¿no? Sin ninguna duda. Jorge, bueno, estamos cortísimos de tiempo, realmente es un tema que da para... Sos un mentiroso, porque sí. Vos me dijiste que me ibas a dar 3 minutos y me diste un montón. Sí, bueno, porque la verdad que me enojo, y me enoja muchísimo esto. Yo también estoy enojado, porque me la paso curando gente, y tratando de curar, y de investigar, y de hacer cosas por esta digna humanidad que llevamos encima, y más por mi formación cristiana, mi compromiso con la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, y bueno, y con todo eso, que vos lo sabes muy bien, mi compromiso, uh-huh. Y con todo eso hace que yo esté siempre alertando sobre los daños a la humanidad. Sí, hace de todos modos, yo en el 2001 salí al aire en esta radio, desde el 2001, una o dos veces por año, recordamos esta cuestión del glifosato, recordamos esta cuestión del Roundup, recordamos el fantasma de Monsanto, que es uno de los cánceres que tiene el mundo, la empresa Monsanto, por estos terribles venenos que fabrica, pero nadie hace nada, ¿no? Y lo que digo, me lo banco, claro. Jorge, muchísimas gracias. Carlos, como siempre, un abrazo y te agradezco, como siempre, por proclamar la verdad. Bárbaro. Hasta luego, Jorge. Chau.